siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer, denuncia. Cuando un hombre llora. Llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. A ver, se incorporan jóvenes de ambos sexos, edad 25 años, estudio secundario completo. No, para, Karina, no me da la edad. No terminé la escuela porque vos sabés, nació Emma. Y encima, ¿quién me la cuida? Bueno, a ver. Recepcionista, 20 a 25 años, estudio secundario completo, buena presencia. No, para, Clara, después de Emma quedé re baqueteada. Bueno, a ver Mucama con cama adentro. Bueno, tenés que saber cocinar ahí, como no, estás en el horno. No, busca otro, Clara. A ver acá. Si tenés entre 20 y 35 años, sos bonita y querés trabajar. Bueno, este puede ser, vos tenés 36, pero decís que tenés 35 y probá. Bueno, dale. Buen tema. Me encanta este tema. Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber. Karina, el café está frío. ¿Qué te pedí? Uy. Ahí va, don Carlos, espera que llegue una chica. Si se puede decir chica. Hola, buen día, vengo por el aviso. Ah, hola, buen día. Aguardame un momentito que don Carlos está con algo muy importante, ¿sí? El café, te dije. ¡Carajo! ¡Ay, sí! ¡Ahí va! Uy, qué nervios que tengo. Estoy toda transpirada, este desodorante. Dice la propaganda que no te manda, pero al final te deja de garpe. ¡Pasá, linda! Don Carlos te va a atender. Por favor, adelante. Bienvenida a Empresas Don Carlos. Me imagino que vendrás por el aviso. Sí, estoy un poco nerviosa. No, linda, relájate. Acá está todo tranquilo, como en casa. Decime, ¿cuántos años tenés? 34. ¿Sos casada? No. ¿Tenés hijos? No. ¿Pensás tenerlos? No, por ahora no. Ah, en eso estamos igual. Somos jóvenes todavía, ¿no? Ay, sí, por supuesto. ¿Y tenés novio? ¿Estás en pareja? No. ¿Tuviste alguna experiencia gremial en algún momento? No. ¿Obra social? No. Decime, ¿con qué estudios contás? Y por ahora con el secundario completo, nada más. ¿Tenés disponibilidad horaria? Digo, ¿te puedo llamar a cualquier hora, de noche, por ejemplo? Sí, bueno, está bien. A ver, vamos a ver un poco la presencia. ¿Te podés parar un poquito? ¿Ah, sí? Sí. Decime, ¿cuánto pesás ahora? ¿En serio? Claro, la presencia es fundamental en este tipo de trabajos. ¿Pero cuál es el trabajo en sí? Mira, básicamente vas a ser la cara visible de esta empresa. Ah, ¿qué tipo de empresa? Tiene que ver con la gastronomía, no te preocupes. Bueno, está bien. Y en caso de que quedara seleccionada, ¿cuál sería mi trabajo, mi tarea? ¿Ser cajera? ¿Administraría las cuentas? ¿Recepcionista? ¿Mesera? No. Mirá, vas a ser la cara visible de la empresa. Porque vas a estar parada en el semáforo con un traje característico de la empresa, repartiendo volantes. Ah, bueno. ¿Y qué tipo de traje? Y digamos, vas a estar disfrazada de una gran empanada, gigante. Puedes elegir si hay de carne, de pollo. Los disfraces varían. ¡Cafecito! ¿Pero qué te fuiste, a moler los granos de café, nena? Ay, cada inútil. Ay, perdón, don Carlos, cualquier cosita me llama, ¿eh? ¿Te das cuenta lo que te digo? En este mundo está lleno de minas inútiles. No sirven para nada. Vos le pagás, le das todo y te responden así. Encima quieren obra social, vacaciones pagas. Sí, claro. Bueno, en realidad me gustaría saber cuánto voy a ganar y si voy a estar en blanco. Tenemos un año de prueba con un sueldo básico de 800 pesos. ¿Cómo un año? ¿Pero no son 3 meses de prueba? Bueno, pero nuestra empresa tiene leyes propias. Ah, bueno. ¿Y cuántas horas trabajaría? Y serían 10 horas, pero vos tenés que tener en cuenta que el semáforo no siempre está prendido. Estás trabajando 5 horas. Vos sabés cómo funciona el semáforo. Verde pasás, rojo parás, amarillo precaución. Sí, claro. Bueno, déjame tu currículum, que en la semana Karina te llama. ¿Sí, negrita? Bueno, acá se lo dejo, pero realmente no sé qué decir. No digas nada. Ya está todo bien, todo legal. Bueno, la salida es por acá, ¿no? Quédate tranquila que Karina te acompaña. ¡Karina! ¡Ay, me llamaron! Don Carlos, tengo una idea re buena para la spot de la empresa. Se me ocurrió recién mientras miraba la tele. Mira, iba. 1, 2, 3. ¡Bien, don Carlos! ¿No ves que son todas unas inútiles? Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Estalla silencio. Para no perder la costumbre, como último día del año, Estalla Silencio se despide con un día gris, nublado y lluvioso. Un día muy peronista. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo andás? Macarena. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Romina, último programa de Estalla Silencio. Y lo que escuchábamos era es el primer radioteatro que hicimos en nuestro primer programa, el 19 de septiembre. Mira, me acuerdo el día que empezamos. Y queríamos recordar esto porque nos pareció que salió bastante bueno y ese día habíamos tratado el tema de género y trabajo, ¿no? Sí. Maca puso quinta y arrancó nomás. Le di. Bueno, es verdad. Un radioteatro que por ser la primera vez nos costó muchísimo, pero salió muy lindo y muy divertido. Sí. Hoy del otro lado nos acompaña Víctor, como todos los sábados, al pie del cañón. Para los oyentes que están del otro lado, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. También tenemos una dirección de mail que la estuvimos pasando, que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Este radioteatro, el primer programa, tenía la consigna de proponer a los oyentes que estaban escuchando un posible final. Uh-huh. Habían surgido diferentes alternativas y uno era de que Sergio había dicho de que se le incrementaba el patrimonio y compraba tierras y ponía una banca en el Senado. El ciclo del capital, como claro. Que dice, ¿no? Así, esa acumulación originaria. Después habían propuesto que la secretaria matara a los demás y se quedaba con toda la plata. Bueno, en realidad el radioteatro era un disparador, ¿sí? Para tratar el tema género y trabajo. Uh-huh. Habían salido muchas cuestiones de esto de cómo estereotipan a las mujeres, a las secretarias. Era el caso de Irma, si no me equivoco, o María, no me acuerdo. Karina. Cómo estereotipan a las secretarias, ¿no? De que tienen que ser tontas, bonitas, sensuales y que taconeen cuando caminan. Y después, las limitaciones que encontramos muchas veces, en este caso, ¿no?, las mujeres, a la hora de buscar un trabajo, cuando tenemos en nuestras espaldas la cuestión de la maternidad, la cuestión de no cumplir con un currículum vital, no sé, correcto, digo, no sé, no tener más de 30, ser delgada, ser bonita, no tener una disponibilidad horaria, como un montón de características que nos impone el mercado capitalista. Sí, que muchas veces no coincide con el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Porque tantas exigencias serían como para un trabajo serio, mínimamente en blanco, y muchas veces la mayoría no es así. Y por ahí el tema más preocupante tal vez es que nosotros habíamos nombrado que no solamente hay una desigualdad salarial en cuanto al mismo trabajo entre hombres y mujeres. Salió unas encuestas y unos informes hace poco que habían informado que en América Latina hubo un avance con respecto a esto de que las mujeres están percibiendo un poco más de salario, pero lo que nosotros habíamos remarcado es que casi el 37% de los hogares de Argentina, ¿sí?, la cabeza de familia son las mujeres, y si perciben un sueldo menor, quizás no se tiene en cuenta que detrás de eso hay toda una desintegración de la familia por no poder acceder a las cosas vitales, ¿no?, a una obra social, a los aportes jubilatorios. Queremos explicarle a los oyentes que están del otro lado que, como balance de este tiempo que trabajamos juntos como equipo, nos pareció interesante hacer un refrito, un recorte de cada uno de los programas más interesantes y tratar de traerlos hoy para recordar, para cuestionar, para revisar un poco también nosotros como grupo la falencia, lo que falló, lo que estuvo bueno, lo que faltó, ¿sí?, para mejorar. Sobre todo cuando me pasó a mí, cuando escuchaba los programas, no sé si por ahí se percibe del otro lado, pero yo percibí como que hubo un balance positivo, un crecimiento de parte de nosotros. Es la primera vez que agarramos los micrófonos y salimos al aire. Creo que me quería matar cuando escuché los primeros programas, porque bueno, hubo como muchas cosas. Creo que hoy estamos parados desde otro lugar. Crecimos un poco, nos faltan otras cosas, pero trajimos lo que hicimos durante este periodo para compartirlo con ustedes. Así que, bueno, este es el refrito un poco de lo que pasó en Estalla Silencio. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Esta factura! ¡Mira esta factura! Ajá, deja ver. Lavado de ropa. $20. Planchado de ropa. $18. Cocina a la carta. 15 por 3, 45. Limpiezas de pisos y muebles. $15. Lavado de platos y ollas. Solo 12. Supervisión educativa de dos niños y una niña. Por favor. $30. Administración General y Contabilidad. También $30. Total sin IVA, $170. ¿Y lo que falta? Pero $170 es lo que yo gano en el taller. Tú en la calle, yo en la casa. Estamos a la par, papito. Las amas de casa no están consideradas como población económicamente activa. Sin embargo, si se valoraran económicamente las tareas domésticas que realizan las mujeres, se agregaría un tercio a la producción mundial. ¿Y ahora cómo pago yo esta factura? Por un trabajo doméstico valorado. Y compartido, papito. ¿Cómo es tu nombre? Noemí. Noemí, ¿qué pensás vos sobre que hay trabajos que los hombres pueden realizar y las mujeres solamente también pueden realizar determinado tipo de trabajo? ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo, porque antiguamente se decía que ser peón de albañil solo podían ser los varones. Y hoy en día no, todo, porque la mujer es arquitecta, puede realizar trabajos de plomería, porque estudian en las escuelas técnicas. Y bueno, y el hombre a la inversa sería, el hombre sabe cocinar, lavar, planchar, puede hacer, sin ser mariconear, pero puede hacer realizar trabajos de la casa, inclusive criar a sus hijos cuando es abandonada, por ejemplo, por su madre, el pequeño. El hombre se hace cargo, trabajo doméstico, o sea, ¿vos crees que es un trabajo? Sí, en definitiva sí, porque hoy en día la mujer también trabaja afuera, viene cansada tanto como viene cansado el hombre, entonces sería bueno que se compartan las tareas en caso de que estén en parejas, en matrimonios, y en todo puede colaborar el hombre. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, se cortó la radio, pero estuvimos escuchando unos audios que hablaban sobre la misma temática que estuvimos trabajando, que era la del trabajo, ¿no, Maca? Uh-huh. Esta vez desde la perspectiva de una especie de, sí, como una dramatización de radialistas, y después la entrevista tan interesante que le hicimos a Noemi, que hablaba de este tema tan controvertido, ¿no? De las diferencias en los trabajos, si el trabajo doméstico es trabajo, entonces ¿quién lo tiene que pagar? Si el hombre puede realizar ese trabajo sin ser juzgado o sí, ninguneado por la sociedad. Noemí fue una de las primeras entrevistadas, la que dio el disparador al debate, y ella había nombrado de que hoy el hombre estaba en otro lugar, posicionado, que podía hacer las mismas tareas del hogar que la mujer, uh-huh, igual que el hombre. Pero, sin embargo, hablaba de que el hombre ya no debe... Si hace eso, no es ya un maricón, no hace mariconeadas. Como claro, una cosa así. Ese es un concepto, generalmente, que se utiliza en el lenguaje adulto. O el pollerudo, el claro, maricón. Claro, el maricón, el llorón, el, uh-huh, bueno. Sin embargo, hablaba de eso, ¿no? De que ya el hombre no se lo tilda como maricón, que hace mariconeadas. Claro, pero también se aborda esto desde la necesidad de que la mujer tenga que salir a trabajar fuera de su casa. Más que una elección, surge como una necesidad económica, ¿no? Cuando el marido ya no puede ser sostén porque no alcanza o porque no existe ese hombre en la estructura familiar, la mujer tiene que salir a trabajar y ahí se considera que está bien que el hombre o ayude o haga esas tareas. Que incluso se pone de cuestionamiento esto de la fuerza para determinados trabajos, cuando nosotros habíamos planteado que con el avance de las tecnologías por ahí se relativizaba mucho esto de... Exacto, puede haber mujeres que manejen camiones con dirección hidráulica. Exactamente, eso había, se cuestionaba eso, y por ahí es como que está quedando en el pasado esto de que no, bueno, hay mujeres que no pueden realizar determinados trabajos, otras sí, por ahí quizás haya... otro debate sería buscar si el avance tecnológico es bueno o malo, en cuanto sí, a que por ahí excluye o incluye. A otra área, digamos. Claro, eso ya sería otro factor. Bueno, para descomprimir un poco el debate y generarlo luego de una musiquita que va a pasar acá el operador, escuchemos Calle Melancolía interpretado por una mujer. En este armario hay un... Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumina el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debes

antiguos donde la mujer caminaba al lado del hombre en dualidad. Él cumple el rol fundamental porque existía una especie de matriarcado donde la mujer era el eje de todo y el hombre acompañaba. Luego, con la llegada precisamente de la colonización, se cambió un poco ese rol. ¿Por qué? Porque el hombre que vino de allá tenía otra postura machista. Bueno, pero hoy precisamente es en esto, en tratar de revertir, de recambiar esta situación. Las mujeres estamos tomando nuevamente, vendría a ser la rienda, ¿no? De la familia, del pueblo. Hay muchísimo protagonismo y participación de parte de todas las mujeres. Bueno, escuchamos a Hilda Choque, una integrante de una organización de pueblos originarios, que nos cedió su entrevista, en realidad Sergio, que estuvo en el encuentro. 11 de octubre de este año, sí, en Plaza Congreso. Anualmente habíamos hablado de que se conmemoraban los últimos días de libertad, que también habíamos hablado un poco, a ver qué era lo que significaba. Y bueno, y después un 12 de octubre que coronaba con una marcha. Bueno, y hablaba un poco esto de para volver a pensar lo de los pueblos originarios, ¿sí? Desde un punto de vista un poquito más abierto en cuanto a que fuimos a buscar entrevistas de representantes femeninas de los pueblos originarios y vimos como que están más involucradas con los aspectos. Si uno, por ejemplo, veía a las oradoras que estaban en ese acto ese día, había más mujeres que hombres, ¿no? Los hombres también, ¿viste? Estaban encargados también del tema de la organización, estaban todos involucrados y nos hablaba de una perspectiva histórica de dualidades, ¿no? Como, no sé si de machismo, pero sí de esto de que siempre existió las diferencias, pero era como complementarias. No se trataba de un sujeto que era subordinado del otro, ¿sí? Bueno, te recuerdo los teléfonos por si querés hacer algún comentario o llamarnos por algo. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, para cerrar un poco la primera etapa, creo que son los primeros 3-4 programas, hay algunos que han quedado afuera por una cuestión de tiempo y espacio en la radio, como, bueno, hacer mención, por ejemplo, a Ramiro, que fue uno de los que entrevistados cuando hablábamos de la gente homosexual, ¿sí? Después, no recuerdo todos. Después ahora hablamos de género y salud, de violencia, que tuvimos muchas entrevistadas en la jornada contra la violencia. También pasamos lo de la jornada que hicimos acá en la plaza, que hicieron acá las chicas en la plaza acá a San Martín. Bueno, un montón de compañeras que después vamos a nombrar, que también fueron parte de entrevistas, de programas, que bueno, por una cuestión de tiempo no van a poder estar hoy presentes, sino que ya han estado. Bueno, en la segunda parte del programa, después de la tanda, vamos a seguir teniendo refritos de un montón de entrevistas que tuvimos a lo largo y un montón de personajes que han pasado por la radio, ¿no? Bueno, para los que quieren saludarnos, que nos estamos despidiendo, pueden hacerlo al 466-6559 o un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Se escucha la voz de un rayo. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, metete en el zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del zaguán. El zaguán, sábados a las 21 horas. Sábado.

Hay un, digo, que es algo en lo que más nos tenemos que organizar también los espacios de mujeres que venimos peleando por este derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que es mientras, porque cómo podemos no solo, o sea, evitar estas denuncias frente al tema del aborto, sino también exigir que en los hospitales se hagan los abortos que hoy no son penalizados, como el caso de las violaciones y de los riesgos para la vida y la salud de la mujer. Que en muchos casos esto tampoco es respetado. Sí, o tiene tantas trabas burocráticas que en el momento que llegas a que te autoricen ya estás de 7 meses, ya estás para parir. Eso sí es un asesinato. Uh-huh. Lo que no sería cuando estás de un mes, quizá. Bueno, eso igual tiene varios criterios de análisis. Sí. Pero bueno, ahí empieza el peloteo entre la institución médica y el Poder Judicial, donde, por lo que dice el Código Penal, o sea, el hospital debería hacerlo sin intervención. ¡Mira cómo dobló esta! ¡Mujer tenía que ser! ¿Por qué no se van a lavar los platos? Está. Silencio, sí. Volvemos al piso en Estalla Silencio. Antes de continuar con la temática del programa, quiero saludar, queremos, a Lucy y a Juan Carlos, que han llamado agradeciendo por el programa, diciendo que está muy bien y pidiendo que volvamos el año que viene. Esto lo tenemos que discutir. Claro, pero no le hemos charlado aún. Pronto lo vamos a hacer. Bueno, acabamos de escuchar el audio de nuestra compañera Paula, que siempre aportó las ideas, el cuerpo en la producción de Estalla. Y ella hablaba de, en realidad hacía referencia a los programas que habíamos trabajado. El encuentro de mujeres que se había hecho en la zona regional, que había sido en Morón. El próximo, que sería el del encuentro nacional. Y después también hablamos de el aborto como tema principal, ¿no? Paula decía que para hablar del aborto primero habría que hablar de la maternidad, ¿no? Exacto. Lo que implica hoy ser madre en esta sociedad. Lo que nos imponen al pensar la maternidad a nosotras, ¿no? Y el tema de la elección, ¿sí? Uh-huh. Esto del mandato o la elección de la maternidad. Ajá. Y Paula hablaba del derecho a decidir. Exacto. Del derecho a decidir que tenemos que tener nosotras sobre nuestro cuerpo. Y bueno, y después hablaba de que el aborto es una pelea ya, podríamos decir, histórica, que continúa hoy en día, porque el aborto no es legal y un montón de mujeres mueren por eso. Hablaba de que hay otra instancia, que es la de un teléfono, ¿no? Sí. Optativo. Este teléfono que permite dar una información, ¿no?, a aquellas mujeres que se encuentren en ese lapso del embarazo, que desean interrumpir el embarazo por diferentes, por diferentes situaciones. Ella hablaba de que esta droga, de que había gente capacitada del otro lado que podía brindar a estas mujeres que no encuentran otra solución, otro refugio, una solución momentánea, ¿no? Porque esto implica otras cosas, educación, métodos anticonceptivos, digo, no es solo un teléfono, sino que tiene que ser un proceso, tiene que haber políticas de Estado, políticas de salud pública. Y bueno, y este teléfono que Paula nos dio servía para sacar las dudas que tenemos momentáneamente. Yo lo voy a decir al teléfono por si alguien no escuchó ese día. Es 011-156-664-7070. También queremos aclarar que ese día, las dos oportunidades que hablamos de este tema, siempre abordamos el tema no como algo a la ligera, ni como voy, me hago un aborto, listo, salgo a la vida. Es una decisión que generalmente cuando alguien la toma es porque no encuentra otra salida o porque fue víctima de algún tipo de violencia o por lo que fuere, pero no es que, o sea, es como ir a hacerse una cirugía estética, una decisión así a la ligera. No, y que tampoco hoy en las condiciones de salud pública que nos encontramos es muy traumático la situación de abortar. Digo, no es placentero ir a hacerse un aborto, ninguna mujer para desearía. Para eso, muchos lemas de agrupaciones en las que coincidimos, en las que participamos, digo, anticonceptivos para no abortar, digo, eso es. Y educación sexual para decidir. Eso es lo principal, ¿no? La educación y después los recursos para no llegar a esa instancia. Sí, también está el tema de la culpabilidad, ¿no? Hasta el último momento

Si les gustó, bien, y si no... La verdad, esto es una vergüenza para todos los compañeros que estamos acá en la radio, así que Álvaro, por favor, poneme una musiquita y sácame de acá. Ah, váyanse a la... Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla silencio. Bueno, volvemos al aire y teníamos una vecina que nos visitaba frecuentemente, ¿no, Marta? Sí, saludos a Irma. Saludos. Espero que esté bien. Raro que no aparece hoy, capaz que no, aparece el último momento. Creo que esta hora hay misa, me parece, en la iglesia. Puede ser es que... muy probable. Pero Irma era el pensamiento conserva, ¿no? El pensamiento lateral. ¿Quién era? Un pensamiento lateral. Es lateral derecho, era, ¿no? Tenía una resolución media rara, Irma, de su vida. Y bueno, hay que escuchar todas las voces. Si no, tampoco se entiende la nuestra, si no sabemos la otra. Claro, el problema es que la voz de Irma es la voz que se vino imponiendo. Sí, es un poco con la que se pelea. Aparte. Sí, es muy, muy pesada, Irma, ¿no? Con esos aspectos. ¿Qué seguimos, Romy? Bueno, primero explicarle a los oyentes que Irma apareció en un momento donde nosotros tratábamos la temática del aborto, más que nada, ¿no? Y bueno, ella apareció un día con su guitarra y quiso compartir, ¿no?, los pensamientos de su comunidad, de su grupo. Y bueno, a pesar de que nosotros no compartamos en lo absoluto sus pensamientos y sus canciones, la radio tiene esta política de abrir las puertas a toda la comunidad. Así que por eso Irma aparece en uno de los refritos, sí, de Estalla Silencio. Bueno, nos queda un audio, que fue uno de los, ¿cómo te puedo decir?, más creativos, sí, de la radio, porque tuvimos que buscar publicidad por publicidad. Sí, fue una tarea así como muy dormidita, ¿no? Escuchar, sí, y aparte conciliar la imagen con el sonido, o sea, que porque la mayoría de las imágenes, de las publicidades que son dirigidas al género femenino tienen que ver con la imagen, con esto de la imagen perfecta, el cuerpo perfecto, y también para el hombre. Para el masculino, muy bien. Nosotros queríamos tratar la temática del género y la sociedad de consumo, digo, los medios masivos de comunicación, cómo se dirige al mercado hacia ellos y hacia ellas a la hora de, no sé, de pensarse una crema, de pensar un yogur, de pensar lo que sea, ¿no? Y bueno, lo trajimos al programa, lo trajimos para debatir y bueno, salió esto. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mr. Músculo versus la sociedad diaria. ¿Te ayudas a bajar esa carpeta? ¿Me ayudas a llevar las cosas al auto? ¿De acá quién me ayuda? ¡Yo! ¡Mr. Músculo! Prueba con Mr. Músculo Multiacción. Es el único con el poder natural del oxígeno que te permite limpiar diariamente todas las superficies de tu casa. Desde electrodomésticos, mesadas y alacenas hasta tapizados. Gracias, Mr. Músculo. De nada. Mr. Músculo Multiacción. La ciencia de la limpieza difícil. Che, la verdad que Mr. Músculo sos un macanudo, ¿eh? Venís encima, no te quedás, me tengo que quedar fregando como una cenicienta. Me venís a dar de tarada que no sé cómo limpiar. Después venís y te haces el superhéroe y me traes un... Y te vas corriendo, claro. Y yo me tengo que fregar como una marmota fregando todo. Justamente encontramos en el suplemento Las 12, que sale los viernes, ¿no? Según me dice Sergio. Un artículo sobre el personaje de Mr. Músculo tan emblemático, ¿no? Y hay una reflexión de Graciela Sobame que dice: el único que irrumpe en el universo estrecho de la señora que lava los platos es un hombre dibujado. Porque aparte eso, encima ni siquiera es real. Al principio sí era real, ¿te acordás, Romy? Que era un tipo, un actor disfrazado, sí, pero ahora es una caricatura. Es que ya no puede poner ni la cara, no lo puede sostener ya. Mr. Músculo es una suerte, es superhéroe que llega para pelear no la soledad ni la situación penosa, sino la torpeza constitutiva de la dama. O sea, la mina es una inútil, por eso tiene que venir Mr. Músculo a decirle lo que tiene que hacer. Porque siempre aparece cuando ella está ahogándose en un vaso, poniendo cara de idiota cuando se le tapona la pileta, o cuando se da cuenta de que le llenaron el horno de grasa. Mr. Músculo llega con su autosuficiencia, da un par de indicaciones y sale corriendo. Ahora, ¿a dónde se va? ¿No? Que es misterioso, siempre está apurado. Sí, siempre está apurado y... ¿A dónde va corriendo? Ese es el problema. Para mí, ¿qué se está haciendo? Capaz que quiere ir al baño, andás a ver lo que le está pasando. La autora de esta nota dice, ¿qué se irá a hacer eso a otras casas una y otra vez? Dice, qué vida monótona, ¿no? La del superhéroe. Se entiende entonces que herido en su masculinidad, el Mr. Músculo, que comenzó con gafas de intelectual y un cuerpo proporcionado y bastante estilizado, se convirtió en esto que es ahora, una víctima del mandato metrosexual. ¿Por qué? Porque se nota que es esclavo del gimnasio y visiblemente adicto a los anabólicos. Vayan a saber también cómo se las arregla para construirse ese bulto inverosímil que ostenta tras su cada día más apretado disfraz. Pobre Mr. Músculo, no es moco de pavo la tarea acá. ¡Qué pobre! ¡Que vaya a laburar! ¡Que deje ese de es su laburo! Es increíble esa propaganda porque lo único que falta es, sí, flaca, ni siquiera en tu ecosistema te podés mover. Claro, ese es el mensaje. Creo. Creo que lo dijiste en chiste, ¿no? Sí, no. Ah, bueno. ¿Sí o no? Igual esto. Chan, chan. Igual esto, como que, a ver... Nosotros criticamos esto de que el tipo viene y encima de tratarla de marmota se va, la deja de garpe, como la solución siempre viene de parte de los hombres, de los superhéroes. Pero a ver, también a veces la tarea de que le toca al hombre no está buena, ¿no? No. Esto de que para lo único que sirve es esto, ¿no? Para tener un gran bulto, para ser un metrosexual, para siempre ser el superhéroe. Y a veces no tiene ganas de ser superhéroe o no tiene un bulto tan grande tampoco. No, ni tiene tantos músculos, ni es tan occidental su imagen. Y eso lo deja excluido muchas veces también de este mercado capitalista que nos impone. Sí, yo me siento agraviado por Mr. Músculo. ¿Qué pasa con nosotros los que tenemos baja ingesta en calorías y estamos todos desnutridos? No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Mas al llegar otro febrero, soñaban con jugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Año tras año quedaban aquí, crucificados en un subidero. Uno se hizo maricón, el otro se hizo marido mercante. Aquel cree en la revolución, mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van buscando hembras para el aguante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida ya no hay quien la aguante. Dicen que quieren rock and roll y algunos hasta se fuman un porro. Hay quien sueña con Washington y hay quien anda con la cara del perro. En este barrio también está el que se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, que ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Pero al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. ¿Quién se quedó? Critica al que se fue. Y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si ya me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. Y aunque yo Estalla. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio. Bueno, escuchábamos al trovador cubano Santiago Feliú haciendo la canción En este barrio. Y bueno, nos quedan los últimos minutos de programa de este año, que no significa que sean los últimos, pero bueno, con un poco de melancolía, ¿no? Nos vamos despidiendo, se va terminando el año para todos, una nueva etapa. No sé vos, Romy, ¿qué te queda? Me queda un dolor. No, mentira. Para mí fue muy enriquecedor. La experiencia radial. Nos enriquecimos mucho. Nos enriquecimos mucho. En realidad estoy muy, muy emocionada por estar en un espacio así. Estaba hace mucho tiempo buscando un espacio donde charlar cuestiones de género. Lo necesitaba por cuestiones personales. Y bueno, creo que acá canalicé todas las expectativas que tenía durante todo el año. Estoy muy contenta por haber crecido como grupo, con mis compañeros. La verdad, nos sentimos muy cómodos en la radio. Le agradecemos mucho a todo el equipo de FM Moreno porque encontramos un espacio donde nosotros nos fortalecimos como grupo, pero además como grupo en general, no solamente nosotros tres, sino toda la radio nos brindó un espacio desde el primer día, que se sentó a pensar el programa, que se sentó a hacer el programa. Nos sentimos muy cómodos y nos sentimos parte de FM Moreno. Muchas gracias a todos los que nos brindaron el espacio y a los oyentes también que están del otro lado por escucharnos, por hacer que estemos todos los sábados una horita de este lado. No sé qué piensan mis compañeros acerca de lo que les pasa a ellos. Bueno, creo que lo dijiste todo, Romina. No, sí, en lo personal fue descubrir muchas cosas, descubrirnos, organizando, estando acá atrás cuando nunca lo pensé, pero muy muy satisfecha, digamos, y con ganas de seguir el año que viene. No sé si Sergio tiene ganas o ya colgó los guantes, ya se cansó. No, para mí Estalla significó perseguimientos, amenazas de muerte, empalamiento en la plaza pública. No, significó... ¿Qué pasó? Sonidos... Significó... Te están censurando. Sí, Víctor me está censurando. No, significó una experiencia nueva, la primera, ¿no? Obviamente, por ahí Romy ya tenía alguna. Y no, buenísimo, porque es una forma de pensar o informarse. Uno aparte se va haciendo en este camino, ¿viste? O sea, no es un experto y esto te lleva por lo menos a investigar, a seguir leyendo, a informarte, a entender problemáticas, ¿sí? Como se diría en las cuestiones de la antropología, a practicar mayor alteridad con respecto al sexo opuesto y que el sexo opuesto haga lo mismo con uno, con el masculino, el femenino, ¿no? Y te ayuda para seguir. Mirá la canción pedorra que puso Víctor de pelear, no puedo detenerlo. Bueno, ¿para qué tengo la guitarra? Yo le quiero agradecer a Maca y a Sergio, que me hicieron sentir muy cómodas. La verdad que estoy agradecida porque me apoyaron muchísimo para que hoy hagamos un re equipazo. Y además también a Sebi, porque a pesar de que sea mi compañero, puso mucho la cabeza para que Estalla sea lo que es hoy. Bueno, para darle un cierre queríamos decir tres cositas antes de terminar. Primero quería nombrar, en realidad como comentar, que en el barrio del Cañón y Mozart, pateando en el aire, pateando barrio, pateando en el aire también, que es el programa de radio, pensó un taller de género para las chicas del barrio, en el cual participé la segunda mitad del año, y quería comentarles que fue una experiencia muy enriquecedora, porque la verdad que las chicas formaron un grupo excelente, un grupo donde encontramos contención entre nosotras, crecimos un montón, tanto en la gente grande, la gente joven, todas. Y bueno, y el otro día fuimos a Los Robles, hicimos el cierre de año, y la verdad que fue muy positivo. Y el año que viene queremos invitar a que las chicas del barrio vuelvan a sumarse a este espacio de mujeres, y también las mujeres más grandes. Queremos apuntar a otro público también, donde hay un montón de mujeres que tienen otras problemáticas por ahí, más que tienen que ver con la maternidad, con su cuestión laboral, con su cuestión territorial. Y estaría bueno también un espacio donde esas mujeres se encuentren una contención, donde todas, entre todas, nos podemos contar nuestras experiencias y debatir. Por eso es que mañana, en el barrio del Cañón, vamos a estar cerrando una etapa en Pateando Barrio, va a comenzar a las 18 horas y donde van a ver cada taller, va a tener un espacio donde va a compartir con el barrio, con el público, con el que quiera ir, comentar y mostrar todo lo que trabajamos durante el año. Va a haber stand del taller de género, va a haber feria, va a estar la murga, va a estar salpicando también con nosotros, va a haber radio, una radio abierta, donde van a estar Sebastián y Silvio, va a haber un teatro, me parece así abierto para todos, y bueno, va a haber choris para comer, y los invitamos, es a partir de las 18 horas, en la esquina, el carnaval Mozart y del Cañón. Así que bueno, los estamos esperando para que vean cómo culmina una nueva etapa de Pateando Barrio en el barrio del Cañón. Bueno, me parece que llegamos al fin, nos pasamos unos minutitos. Nuestro compañero Sergio quiere decir algo sobre el 19 y 20. Claro, no, conmemorar que hace 9 años, no sé si se acabó un modelo, sí, pero sí se fueron, acá me apuntan 8 años, el 20, 21 de diciembre, ¿no? Hizo eclosión una ficción que vivimos durante los 90 y terminaron, bueno, lamentablemente con muertes de personas. El derramamiento de sangre a veces parecería como que es una lógica de los cambios políticos. Que es un indicador de cambio, habría que verlo un poco más profundo. Amén de eso, también se agotó un modelo, no sé si de entrega, porque por ahí en algunos aspectos, si uno se fija en la legislación argentina, hacemos agua en cuanto a nuestros recursos naturales, pero queremos recordar ese momento, sí, porque fue una bisagra para muchos jóvenes como nosotros, ¿no? Que vivimos ese momento de los saqueos, de las fogatas en las esquinas de la casa, con las armas, toda la psicosis que se había generado. Y no, recordar un poco esto y que la gente haga memoria de lo que pasó para que no se vuelva a repetir el modelo que nos llevó a esta crisis, a esta incertidumbre, ¿no? Lo importante también es la cantidad de organizaciones que dejó esa fecha, digamos. Sí, movimientos piqueteros, asambleas. Otra de las noticias que podemos desarrollar es que está avanzando un proyecto para darle vivienda a mujeres víctimas de la violencia de género. Está contemplada dentro de lo que es la ley 12.569, sí, que nosotros en un momento, en una de las entrevistas que hubo en la plaza, hablaba sobre la necesidad de separar a las mujeres de sus golpeadores, sí, que estas mujeres no tenían el acceso para poder salirse de ese ámbito. Bueno, ahora una diputada santacruceña está implementando un proyecto para que salga a diputados, ojalá no quede cajoneado y vaya para adelante. Muy bien, ojalá que sea así. Bueno, nos despedimos, queremos agradecerle a Víctor por estar todos, casi todos, los sábados del otro lado y aportando su lado machista. Opuesto. Neida, gracias por estar ahí siempre haciendo el aguante. Leo, que también pensó con nosotros desde el principio del programa. Que Mariano, que también estuvo en la parte artística. Y Leo fue percusionista de Irma, también. Hay que escracharlo. Paula, muchas gracias Paula por también mandarnos información, venir, pensar, poner el cuerpo. Gracias Paula. Álvaro, que también estuvo ahí operando el programa del otro lado. Bueno, Sebi, que ya lo nombramos. Emma, gracias por bancarte todas las veces que tus padres han venido a la radio, dormida, pobre, con fiebre a veces. Bueno, y Chiri también por poner la voz. Mili, por todos los separadores que ustedes escuchan todos los sábados, esa es la voz de la mamá de Maca. Mónica, que también ha llamado muchas veces. Mi familia, que también estuvo del otro lado. Cecilia, las dos, tanto hija como madre, que son oyentes de Estalla. Y bueno, si me olvido de algo, perdón, gracias por estar. Esperemos que el año que viene nos volvamos a encontrar en un nuevo año junto a Estalla. Feliz año para todos. Felicidades. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio.